soy Octavio Migani y estoy representando al MUS, al Movimiento de Unidad Secundario. Nosotros nos encargamos de defender a la educación pública para que todos los chicos tengan el derecho de estudiar como se debe. Bien. ¿Qué te parece? ¿Por qué? A ver, ¿qué te parece que hoy, por ejemplo, se vuelva a marchar por un boleto estudiantil como hace 40 años atrás? Nosotros lo que intentamos hacer es usar esta fecha, que fue el 16 de septiembre, la Noche de los Lápices, para hacer más volumen, digamos. Queremos que el boleto estudiantil llegue a todos los lugares de la provincia y al país incluso. Ajá. Queremos hacer que todas las escuelas tengan los mismos derechos y que todos estudien en las condiciones que se lo merecen. Bien, y está buenísimo que además, ¿cuánto de qué edad tenés? 16, 17. Tengo 15 años. Bueno, buenísimo. Que estén marchando y a representar todos, ¿eh? La verdad que los felicito porque está buenísimo militar desde esta edad. Nosotros invitamos a la mayor gente posible, estuvimos pasando por las escuelas, invitando a gente, diciéndoles lo que somos, lo que representamos, y la verdad que tuvimos muchísima aprobación de la gente y los estudiantes. Me parece genial que la gente apruebe tanto una moción así. Y